Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Bueno, voy por aquí buscando un usuario del servicio del agua. A ver, aquí está la señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero saber cómo es el servicio que les están prestando aquí en Puerto Guzmán sobre el agua. Mi nombre es Daisy Zamora, yo vivo en el barrio Guayabal. La verdad es que ahora hemos tenido un problema con respecto al agua porque hemos tenido un clima muy caluroso, entonces no la están racionando. ¿Ese racionamiento por cuánto tiempo es o en qué tiempo se da? Pues como no ha llovido, entonces se estima que por lo menos por un mes no se estarán racionando el agua por horas. ¿Cree usted que es un agua potable? Por el momento sí nos han estado dando agua potable, el agua es limpia. En los momentos en que las fuentes de agua están muy secas, el agua empieza a bajar con barro, muy sucia. Entonces, solamente por la cuestión del verano, ahora último está bajando un poco sucia, pero el resto el agua es potable. ¿La consume del filtro o la hierven? Ahora estamos consumiendo el agua, la recogemos de la llave, la echamos en el filtro y luego la tomamos. ¿Cree usted que el filtro sí le potabiliza bien el agua o es apta para consumir? Sí, yo creo que sí, la trata muy bien, echa el agua y cuando pasa abajo ya pasa totalmente clara y por seguridad también a veces uno la hierve. ¿Y cuánto cuesta el servicio del agua mensual? Pues como no se tiene contador, entonces siempre llega como de 12.500 mensual. ¿Y está satisfecha con el cobro que le hacen del agua mensual? Pues la verdad sí, porque hay veces que uno consume más de lo que está pagando. Sí, me parece que está bien. Entonces hay que buscar otros recursos, otras formas, adecuar más los acueductos para abastecer a las personas del pueblo. Muy bien, esa sería la recomendación entonces para los que trabajan en este servicio del agua, para que tengamos en cuenta estas recomendaciones. Muchas gracias a usted, muchas gracias por darnos su respuesta con respecto al servicio del agua. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.